Sammy, el dragón enamorado. ¿Cómo iba a pensar Sammy, el malvado dragón del Bosque de Lord, que algún día su furia y agresividad pudieran desaparecer? Pero sí, ocurrió. Un día, cuando Sammy se encontraba a punto de llevar a cabo un malvado plan que llevaba tiempo pensando hacer y que era asustar a todos los niños del pequeño pueblo llamado Bill, situado en la colina más alta del Bosque de Lord, alguien le interrumpió. ¿Pero dónde crees que vas, dragón? No puedes sobrepasar el río. Ese es el acuerdo que hicimos los dragones con los aliados de Bill. Le dijo una dragona muy enfadada. Tan enfadada estaba que empezaban a salir llamas de fuego por su boca. ¿Y tú quién eres? A mí ese acuerdo me da igual. Haré lo que quiera. Se burlaba Sammy el dragón, sintiendo algo raro en su estómago. ¿Ah, sí? Pues tendrás que pasar por encima de mí, dijo Victoria la dragona, muy, pero que muy enfadada. Pues pasaré por encima de ti. Pero nadie impedirá que mis planes de asustar a los niños se lleven a cabo, dijo Sammy. Pero justo en ese momento, cuando el dragón estaba decidido a quitarse de un plumazo con sus puños de piedra a aquella dragona, algo en su interior hizo que su cuerpo y brazos quedasen paralizados. Sammy solo podía hacer una cosa: mirar fijamente a los grandes ojos verdes que tenía la dragona. Venga, si eres tan valiente, ¿qué haces ahí quieto? ¿No decías que podías conmigo? Le dijo la dragona con más confianza al ver que Sammy no le iba a hacer nada. Es que lo he pensado mejor y y creo que no debo saltarme el acuerdo que hicimos con los aldeanos al no cruzar el río, dijo Sammy tartamudeando y algo tímido. La dragona cambió enseguida su actitud, algo sorprendida del repentino cambio que había tenido aquel dragón. Le dijo más tranquila. Voy a regresar al bosque. Si quieres, podemos ir juntos. ¡Claro que sí!, dijo Sammy entusiasmado. Así fue como Sammy corrigió su mal comportamiento y su carácter, con el amor. Por si no lo sabías, Sammy y la dragona se enamoraron y vivieron felices para toda la vida en el Bosque de Lord. Fin.